En este mundo acelerado y demandante, hay que descansar para mantener el equilibrio físico y mental de las personas. Para ello, la recreación cultural y deportiva es aún el gran mercado que debemos explotar. Está muy virgen para explotarlo y por ende para hacer que los ciudadanos tengan un mejor performance a través de la recreación cultural y deportiva. Ojalá que nos enfoquemos eso. Sería el camino para lograr que esta ciudadanía, la de los jóvenes, no se involucre con drogas y otro tipo de malos hábitos. El hábito del deporte y de las artes siempre sana y salva. Hasta el próximo encuentro.